día de coites. Oye, coite, gocemos, mijo. Thank you.

Vive de la mente. Sal si puedes, bella mansión, sal si puedes, tierra de fe. Para Margolita. gaita de las flores, óyela, que sabrosita está. Gaita que lleva mis amores, óyela, que sabrosita está. Esta es la gaita de las flores, óyela, que sabrosita está. Gaita que lleva mis amores, óyela, que sabrosita está. Thank you. Ah!